De lejos parecen moscas. Un catálogo de bestias. Y sí, tenemos el agrado de presentar al trojo erótico, como todos los sábados. Bueno, todos no, porque cuando David lo ponen en penitencia no sale al aire. Pero hoy no está en penitencia y lo tenemos al trojo erótico. Y nos banca. Y nos banca. No nos ha boicoteado. No, es verdad, es verdad. Está ahí al pie está del ahí cañón. Está ahí al pie del cañón. Espero. ¿Cómo le va, trojo? ¿Cómo andan? Damián, respeto. ¿Por qué? Pregunto. Los Juanes. Aprovecho. Que cuando lo saludan a Luis Talón y Luis Lardone le dicen los Luises. Sí, él. La doble claro, Luis. Juanes. Esta es la doble Juan. Mirá. Enrique Juan y, oh, y sí. Ricardo Juan. Enrique. Bueno, yo quiero ser Ricardo. Yo voto por Ricardo. Y está Mariano Juan también. Mariano, no, ese no tengo gusto. ¿Pero por qué Damián no tiene animalito? ¿Eh? ¿O tiene? Debe tener, no tengo animalito. No tenés animalito. Ah, ¿por qué no le fue asignado una bestia a él mismo? Para mí porque él es muchas bestias. O sea, en sus relatos es muchas bestias. Un minotauro. Ah, no sé, algo. Bueno, pero vos qué bestia querés ser, Damián. No quiero ser ninguna. Porque después empiezan las cosas que dicen ustedes, empiezan a buscarle el lado negativo. ¿Por y qué? Sufro, así que me quedo... Fíjate, pobre Juan Pablo, cómo lo empiezan a maltratar. ¿Por qué? Diciéndole con magreja, vizcacha, vizcachón. Pero vos viste la vizcacha. Pero el vizcachón está rico. Infravalorado. El vizcachón. Porque es lindo, es bonito. No, para mí no. Pero es bueno, bonito, vos lo viste. No, te lo mostré, bichi, te mostré. Me gusta el oso panda, me gusta. Mira. Se recopió. Tiene que ver con tu origen ninja. Hay un vínculo ahí. ¡Ah, mira vos! Pero mirá, ¿ves? Casi sos un psicoanalista, Juan. Es. Sí, estoy en eso. Está en eso. El periodismo murió, así que... Eso y Uber. El psicoanálisis no va a morir nunca. De última, si sos psicoanalista y no tenés laburo, te pones una cuenta de Twitter. Claro, mirá. Haces consultas rápidas en Twitter. ¿Qué te duele? A ver qué dice el no bestia este. Dale. Bueno, voy a aprovechar que no está la Cintia. Jefa para seguir con mi saga de estudio de la ciencia ficción, porque hubo un intento de ejercer la censura el sábado pasado. Sí. Y hago escena del capítulo anterior. Arrancamos hace dos sábados con la Guerra de los Mundos como la primera novela en que aparecían representados los extraterrestres, ¿no? Sí, sí. Pues seguimos hacia, digamos, la mediados de la década del 50, en que, en pleno macartismo, en Estados Unidos comienzan a pulular novelas de ciencia ficción en el que los extraterrestres ya dejaban de ser bichos grises o bichos verdes que los reconocías a un golpe de vista, sino que tenían la capacidad de camuflarse y meterse entre la gente, ¿no? Están entre nosotros. El caso Lazarín, decían. Pero no, desmentido. Exacto. Pero yo lo dementí porque claro. Mi punto de partida es que los extraterrestres, la medida en que pueden viajar de un planeta a otro, son inteligencias superiores. Bien. ¿Y por eso no lo puede hacer la inteligencia artificial de ese país? ¿De ese mundo? Llegamos a eso. La tercera etapa de en el desarrollo de las historias de ciencia ficción, de los viajes estelares, previo a la explosión que se dio en Hollywood con Star Trek o Star Wars, opera a mediados de la década del 60, si bien venía de un poco antes la obra de Isaac Asimov, el que explota totalmente esto es Philip K. Dick, digamos, en el que comienza en las obras de ciencia ficción de este autor estadounidense que murió muy joven, escribió muchísimo, ya no son los extraterrestres el problema, sino los robots, ¿no? La idea de la maquinización del mundo, el ser humano ha fabricado máquinas tan inteligentes, tan potentes, tan independientes de su creador en alguna medida, como la humanidad se independizó de su creador, que se han convertido en un peligro, pero también con una vuelta religiosa, si querés, hasta por ahí nomás, y ahora voy a especificar. La novela clave para mí de esto... La mejor novela de ciencia ficción a mi juicio es una de un polaco que se llama Stanislaus Lem, que se llama Solaris. Pero esta, sueñan los androides con ovejas electrónicas, de Philip Dick, del año 1962, para mí es, le corre palo y palo. ¿Podés repetir el título? Sueñan los androides con ovejas electrónicas o eléctricas, de acuerdo a cuál sea la... Para dormir. En fin. Bueno. Tranquilízate. Toma agua. Sí, estoy mal de la garganta, che. Bueno, no le des más besos. Bueno, probablemente este libro, y después de hacer una mención también a esto, lo conozca, sea menos conocido que la adaptación cinematográfica, que es la película Blade Runner de 1982. Ah, tomá, mirá. Pero a propósito de todo lo que decía, cuando le preguntaba a alguien si leyó el libro, todos dicen, vi la película, ¿no? Claro. Entonces ahora que cementó tanto la figura de Carlos Mangone en esta mañana, desde Diario Textual hasta Radio Textual hasta ahora. Seguimos. Yo recordaba en Mangone, que era un acérrimo enemigo de los lugares comunes y de la estupidez, cómo se enojaba en las clases que teníamos de teoría de los medios de comunicación cuando alguien decía que una imagen vale más que mil palabras. Se ponía furioso, un tipo alto, golpeaba con su puño el escritorio, señalaba con su dedo larguísimo a la persona y le empezaba a gritar, decime ya mismo mil palabras, para demostrar en ese acto, digamos, lo fácil que es crear una imagen y lo difícil que es decir mil palabras con sentido sobre algo. Son muchas. Pensando que la estructura del cerebro es una estructura lingüística. Son las palabras las que definen el pensamiento. Sin palabras no hay pensamiento. Pero la frase no dice, es más fácil escribir mil palabras que una imagen. Vale más. La frase dice, vale más una imagen que mil palabras, y no. Vale más una palabra que mil imágenes, porque el cerebro... Cuesta más escribir mil palabras que una imagen. Depende de la imagen y depende de la palabra. Porque el pensamiento es más difícil. Yo lo discutiría. En un mundo como el nuestro, en un mundo de la imagen, ya vemos cuáles son los resultados, donde nos lleva la imagen frente a la potencia de las palabras que desafían y obligan a pensar. Eso bueno, sí, bien. 3 de enero de 1992 es cuando arranca la novela, y después en algunas traducciones más modernas de la novela tiran la fecha hasta el 3 de enero, pero de 2021, ¿no? Porque se acerca ediciones de la novela de mediados de los 90, a principios de los 2000, parecía que estaba ya quedaba vieja, parecía una novela que hablaba del pasado, entonces tiraban la fecha. Entonces hubo una guerra mundial, que se llamó la Guerra Mundial Terminus, y la Tierra quedó cubierta de un polvo radiactivo, por lo que la humanidad ha tenido que emigrar hacia Marte, ¿no? Nadie se salva solo. Es todo Eternauta, loco. Yo todas las cosas que me van contando es todo el Eternauta, boludo. Es todo la Guerra de los Mundos, es todo Wells. Rick Deckard es el protagonista central, que es un... Darín. Cazarrecompensa. Que es Darín también, ¿no? que vive con su esposa, se llama Iron. Ray Deckard. Y discuten por el uso de un aparato que es espectacular, que se llama climatizador de ánimo Penfield. Muy o sea, bueno. las personas han quedado tan, digamos, espantadas frente al horror de la guerra, su capacidad de sentir ha quedado tan obturada, se han maquinizado tanto los propios seres humanos que necesitan conectarse a un dispositivo para sentir algo. En el caso de Iron, la esposa de Rick Deckard, lo que quiere sentir es depresión. No. Ella considera que la tristeza y la depresión son los sentimientos más humanos. La capacidad de sufrir por uno mismo, pero también de sufrir por el resto, ¿no? Entonces ella vive como si fuera una adicta a la morfina conectada al climatizador de ánimo Penfield. Mirá. ¿Y cuál es? ¿Qué es lo que hace Rick Deckard día a día? Va al techo del edificio donde vive, a la terraza, a alimentar, llamémoslo así, a su oveja electrónica. Porque la mayor aspiración que tienen todos los sujetos en ese mundo destruido por una guerra atómica es tener un animal real. Él quiere tener un animal real. Él tiene un vecino que tiene una yegua que está preñada y está obsesionado, digamos. El sujeto que tiene un animal real está en un estatus superior. Entonces, calcula cuántos androides rebeldes tiene que capturar para poder comprarse un bicho de verdad. Él específicamente quiere un avestruz, ¿no? ¿Un avestruz? Un avestruz. Él quiere un avestruz. ¡Re pampeano! Mira. Bueno. O africano, bueno. Va más acá, sería... Ah, no, bueno, pero déjame, no, déjame, claro, verlo desde mi lugar. Sería un ñandú acá, qué sé yo. Bueno, claro, claro, cosa, ¿no? Claro. Un choque. Claro. Che, me gusta la bestia esa para vos, ¿eh? Una oveja electrónica. Vos andarías bien de oveja electrónica, ¿eh? Warning, ¿eh? La voy a guardar. Electrónica para... igual, sí. Sí, él... Rebauticémosla como oveja panda. ¡No! ¡Tiene que ver eso! Paralelamente a la historia de Rick Deckard, sí, se cuenta la historia de John Isidore, que es los que llaman, traducción horrible de mi edición, que es los cabeza huecas, que es decir, aquellos seres humanos que han quedado estúpidos porque han sido afectados por el polvo radioactivo. Y su única capacidad de integrarse a la sociedad es realizar fordismo mediante trabajos maquínicos, que es lo que hace John Isidore, arregla animales electrónicos rotos, pero es, en la novela, un tonto. Porque el polvo radiactivo lo ha afectado sensiblemente. ¿Y en Blade Runner qué personaje es? Bueno, la expresión Blade Runner no existe en el libro. Blade Runner es un... Riley Scott, cuando hace la adaptación de la película, sí, crea la idea del Blade Runner como el cazarrecompensas que se encarga de rastrear a estos androides rebeldes. O sea, sería abeja. En la peli... Deckard. Creo que Deckard. En la novela no existe la expresión Blade Runner. Claro. Paralelamente, ¿no? Después se cuenta esta historia y se entera Rick que un amigo de él, que se llama Dave Holden, fue herido, está en peligro de muerte por unos que se llaman Nexus 6. Los robots Nexus 6, que son los más... Los 6 Dinápolis. Los más Dinápolis. Avanzados. Nexus Dinápolis. Nexus Dinápolis 6, que son los robots más avanzados que en la película, digo, para quienes vieron la película, no, claro, leyeron el libro, son los que se llaman los replicantes. Claro. Que tienen esta capacidad de inmiscuirse entre la gente y pasar desapercibidos. A golpe de vista son seres humanos los robots. Pero existe lo que se llama el test Wolfkampf, que es un test como si fuera una máquina detectora de mentiras, ¿viste? Esa que, uh-huh, que le conecta una serie de electrodos a los sujetos y entonces miden sus reacciones químicas, sus latidos, su respiración, la respuesta ocular a una serie de imágenes para determinar si pueden o no sentir empatía. Que empatía es, se supone, lo único que por ahora no pueden disimular los circuitos electrónicos. Claro. Entonces, Rick viaja a la Asociación Rosen, que es la fabricante de los Nexus 6, y conoce a Rachel, que es, al parecer, la hija del capo de la empresa, pero en realidad le hace la prueba y es un robot. Y le cuesta mucho darse cuenta de que es un robot. Rachel. Entonces, Rachel Rosen. Rachel. Y a él comienza a pensar cómo esta corporación Rosen, que es la que inventó los robots, comienza a meterle recuerdos en la mente electrónica de los robots que emulan casi a la perfección los recuerdos humanos. De hecho, GPT. Por momentos, él siente que Rachel Rosen tiene más sentimientos que él respecto de la humanidad, porque a él lo que le pasa a su mujer le calienta tres pitos, lo único que le importa es matar robots para comprarse la avestruz. Entonces comienza a evaluar la capacidad o no que tienen de sentir tienen o no de sentir los robots. De hecho, comienza a sentir atracción por Rachel Rosen. Y un amigo le dice, agarrá, llévate el robot a un hotel, es una experiencia de la que no hay vuelta atrás. Bueno, no lo quiero... spoilear del todo. ¿Se compró el avestruz o no? Porque yo... No, él mata a todos los robots, pero él se compra se compra un bicho, sí, pero se lo tiran por una cabra, se compra, no alcanza para avestruz, un tonto que vive en su mismo edificio se lo tira por la terraza. En el libro. Y entonces ahí es donde él se pregunta, la pregunta que abre, que da título al libro. ¿Pueden soñar los androides con ovejas electrónicas como de esa capacidad del descanso, del sueño, de la imaginación, de la proyección, del deseo, son aquello que nos hace realmente humanos? Y como les hicieron creer que podían comprar una oveja electrónica. Él no tiene capacidad de compra. Casi de soñar. No tiene capacidad de compra, más vale que no. Pero tampoco tiene capacidad de soñar ni de sentir. Claro, o sea, se mata. Hay un aparato para detectar a los robots que supuestamente son malos, que viven entre nosotros, que nos quieren destruir. Y el eje para detectarlos es su capacidad de sentir. Y él mismo y el resto de la humanidad que ha sobrevivido necesitan conectarse a un aparato para sentir, porque están tan adormecidos, digamos, el dolor que ha sufrido la humanidad es tan grande que casi ha anulado a la humanidad. Es una radiografía de la actualidad, ¿no? Y tienen esas capacidades de proyección las obras de ciencia ficción. No les quiero contar el final porque si no les cago todo. ¿Por qué? Pero contanos, ya la vimos, la película, no la entendimos, pero ya la vimos. Pero la película es totalmente distinta al libro. El libro no lo vamos es a leer, Damián. Es distinto al libro. Bueno, al final, bueno, después de que le matan la cabra, el tonto, él va y se conecta al aparato al que estaba conectado. Para sentir algo. Sí, para sentir algo. Al climatizador Penfield, sí. Y proyecta una serie de imágenes de un tipo que se llama Mercier, que es una acá está la metáfora. ¿Qué jugador? Es Argentino religiosa. Junior. Cuatro. La metáfora religiosa, sí. Porque lo que proyecta es este tipo Mercier que va como una especie de pasión en el sentido del patos de Cristo, ¿no? El camino hacia el Gólgota, arrastrando la cruz, sufriendo una serie de dolores. Entonces él se conecta para sufrir el dolor de Mercier. Digamos, para de esa manera, de algún modo, limpiar su alma, ¿no? Sufriendo el dolor de Mercer. Y se queda, al final, con un roñoso sapo que encuentra en el desierto, que lo captura, hace todo un esfuerzo para capturarlo, pensando que es verdad, que es real, y resulta que es un sapo cualunque robótico. Falso. O sea, se tragó el sapo también ahí. Se tragó el sapo. Bien. Bueno terrible. Terrible, ¿no? Terrible la historia, terrible todo. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Vas a seguir con este temita? Porque ya va el tercer, el tercer sábado, ¿viste? Terminó. O sea, la semana que viene que empezamos con Star Wars. Dijo que era el final. No dijo la semana pasada que iba a seguir con el tema. Ah, bueno, pero mentí, por supuesto. Entonces, ¿por qué tengo que creerte que no vas a seguir con el tema la semana que viene cuando vuelva? Porque ya no leí más libros de ciencia ficción, se acabó mi conocimiento de la ciencia ficción de Philip Dick. Bueno, Damián, andá y conectate al aparatito, sí. El descongestionador, ese, ¿cómo se llama? El vaporizador. Claro. Sí. Pero un cachito, Juan, que la India ponga el tema. Bueno, pará, acá no me vas a manejar el programa vos a mí, ¿eh? Acá estoy yo hoy. Ahí, la India es nuestra operadora. Sí. Y lanza el tema de John Isidor y Béjar. Fútbol de primera. Sí. Es increíble, ¿no? Porque esta canción de Vangelis es la canción de apertura de la película Blade Runner. ¡Vamos, Bacalla! Es cuando Rick Deckard, en la imagen inicial, ¿no?, se va volando en su auto flotador hasta un restaurante medio de ramen o comida china o algo por el estilo. Bien. Ahí vemos que está. ¿Cuándo 20 centímetros. ¿Canta alguien acá? Adelantado. Macaya Márquez. ¿Canta Macaya Márquez? Enrique Macaya Márquez. Porque además Macaya tema. Márquez es Harrison Ford. Le pusieron mina a Macaya. Y bueno, al lado de Marcelo Araujo. ¿Y de Marcelo Araujo quién hace? Me disculpan. Escucho esta música y tengo que empezar a entrar en calor. No. Vichy, pará. Bueno, ¿ya está? Abrazo, Juancito. Abrazo grande. Seguimos con la canción hermosa de Vangelis, que dura 28 minutos.